tuvimos que esperar para entrar en el programa porque obviamente la situación lo ameritaba. Massa fue el gran ganador, ahí habría que esperarlo para hablar. Otro que estuvieron esperando y no tuvieron nada que ver con las elecciones fueron Argentinos de Junín. Tuvieron una espera. Bastante, están llegando en este momento, todavía no llegaron a Ezeiza. 7 integrantes del plantel de Argentinos de Junín que terminaron de participar el viernes. El jueves terminaron. Martes, miércoles y jueves desde Maturín, Venezuela. Elegísimo. Sí, elegí. Pero se comieron como 3 días. Y hoy a la mañana llegaron. Fueron en un auto, creo que el de Marquito Zaglietti. ¿Desde Maturín? No, acá en Ezeiza, papá. Le clavaron auto o micro desde Maturín a Caracas. Caracas, 18-20 horas de demora. ¿Sí? Bueno, pero... Metieron shopping, un rato. Sí. Metieron PlayStation, otro rato. Celular, le quedaron como 19 horas. Ponele. Y claro. Picoteas algo ahí. Ponele 17 horas. ¿No duermen en ningún momento? Y un rato tuvieron que dormir, porque los pibes tuvieron que dormir. ¿Ves que sos grande? ¿Ves que sos grande? Ella quiere dormir ya. Los pibes, este quiere picar. Este es un morfón, pochito morfón. Lo cierto es que cuando llegaron hoy a la mañana, el primer contingente de jugadores, 4, se fueron al auto de Marquito Zaglietti. ¿Qué pasó en la ruta? Chocaron. No. ¿Está bien? Sí, todo bien, no pasó nada. Los pibes venían de una demora tremenda, de un viaje terrible. Y las cosas no salen bien. Mirá que venían saliéndole bien. Deportivo. Hicieron un campañón, tres jugados, partidos. 3 ganados, histórico lo de Argentino. Histórico y hasta que nos emocionó por un momento cuando lo veíamos, porque le ganaron a Guada, equipo con García Morales, 3 extranjeros, Babosí, base cortado en la selección en último momento, el equipo de Guacha, lo que es el equipo local. Realmente muy bueno, pero tienen hablando de espera y de todo eso, alguien que está vinculado a todo el tema del, no se lo habrán dicho nunca esto, al tema de conseguir cosas, Juan Cangelosi, el hombre de Argentino de Junín con el que vamos a dialogar, le vamos a preguntar, ¿compraron fibrones? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo andan? Yo no tuve tanta mala suerte como los otros, pero bueno, espero que... Sí, la verdad que... Pobre. Están llegando ahora, ¿eh? ¿Están llegando? Sí, 11:30, 12 de la noche llegan. Ezeiza, después a las 4 o 5 de la mañana estarán llegando por Junín. Si Dios quiere, sí van a andar por acá. ¿Pero cuánto tuvieron de demora? Sí, estuvieron desde el viernes de las 8 de la mañana, 9 de la mañana nos fuimos de Maturín. Y bueno, ahí arrancó toda la utopía esta, ¿no? Que estuvieron ahí después viajaron a Caracas. En Caracas, bueno, pasó lo que pasó. Y estuvieron 2 días yendo y viniendo hasta que hoy les liberaron el vuelo hacia Argentina. ¿Cómo pasan? Estamos hablando con Juan Cangelosi, una de las grandes figuras que tuvo este equipo de Argentino en el último cuadrangular de la Liga Sudamericana, en Maturín. Dicho sea de paso, lo dije en la apertura, lo dijimos en los diferentes programas. Felicitaciones, Juan, porque hicieron una estupenda actuación en la primera salida internacional que tuvo Argentino en su historia, y la verdad que dejaron muy bien sentado el honor y el orgullo de pertenecer a esta Liga Nacional de Básquetbol, ganándole a Guácharos y ganándole también a Guada, obviamente al Bosque de Perú, digo. Pero ¿cómo matizaron la espera? A ver, decíamos, shopping un poquito, una picadita, un poquito de PlayStation, un poquito de carta. ¿Qué hicieron? Yo me dejó un picado en la sala de espera. No, y la verdad que hoy hablaba con, bueno, toda la gente pregunta lo mismo cuando te encuentras, pero es una lástima porque es como que se borró todo lo bueno de lo deportivo, quedó a un lado por este desastre que fue la espera de, bueno, allá de los chicos, y que en principio también arrancaron mal porque nosotros a Venezuela vamos también separados, y viaja el presidente y el profe y el utilero, viajan solo primero. También tuvieron problemas de llegar, estuvieron como 10 horas en Caracas esperando que lo vayan a buscar, colectivo de Caracas a Maturín, 7 horas y media, llegaron al hotel, no había reserva, y bueno, después de un par de horitas se solucionó, pero bueno, ya arrancó mal parido el viaje, por decirlo de una manera, y bueno, y terminó de la peor manera, claro. Porque bueno, ya te digo, los chicos fueron, no pude hablar bien porque todo por WhatsApp, nos comunicamos y nos comentaban más o menos cómo había sido todo, pero viste, medio raro, y el viernes cuando llegaron, no llegaron muy sobre la hora, pero ellos dicen que tenían tiempo como para hacer el check-in y no los habilitaban, no los dejaban pasar porque decía que ya era tarde, y bueno, después los mandaron a hotel, y tuvieron que ir al otro día a las 6 de la mañana a ver si podían conseguir el lugar, y estuvieron como 5 horas ahí en el aeropuerto, mandaron fotos durmiendo todo en el piso, y bueno, hoy repitieron lo mismo con la suerte de haber encontrado pasaje para todos. Y encima después tuvieron un pequeño accidente en la ruta cuando llegaron a Ezeiza, cuando iban de... Sí, para coronar, los cuatro nosotros que nos vinimos primero, teníamos programado volvernos todos juntos en colectivo a las 6 de la mañana, pero bueno, al perder ellos el pasaje, desde acá de Junín nos mandaron dos remises, y bueno, en el que venía Marco Sailetti y Andrés Landoni, nosotros veníamos atrás con Marco Melvin, y bueno, vimos todo, el chofer perdió el control del auto, y bueno, hizo un trompo en medio de la autopista, ya casi saliendo de la autopista, cerca de Luján, me parece que era, y chocó contra ambos, contra los dos guardas, digamos, primero de un lado, después del otro, y quedó, el auto quedó bastante destruido, digamos, y por suerte los chicos no les pasó nada, gracias a Dios, fue una desgracia con suerte. Sí, fue un sustazo, pero no, ni un cortecito, ni nada. Che, y cuando pero llegaron a casa te decían, contento por la victoria, ¿no? ¿Qué victoria es? ¿Fue hace tanto tiempo? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Pero sí, fue una lástima. La verdad que una lástima haber terminado así todo esto. Y bueno, encima ahora sabiendo que los chicos están llegando hoy a Buenos Aires y nosotros, por lo que sé hasta ahora, el miércoles tendremos que jugar con la Lanús allá. Y bueno, me imagino... Tengo entendido que han pedido postergar ese partido. Y yo creo que sería lo más lógico. Imagínate, después del... van a llegar averiados, por decirlo de una manera. Además de averiado, la mufa, Sí. Que no te la saca nadie esa, ¿viste? Todo bien, puede haber un buen grupo, te podés reír un rato, pero... Por más buena voluntad que tenga, claro. No, es demasiada puesta a prueba de los nervios. Exactamente. Vamos a lo deportivo. Bueno, se encontraron con un primer partido donde se quedaron con una victoria enorme, porque un poquito eso marcó después el rumbo del cuadrangular, el rumbo de la suerte de los demás equipos, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya estaba, obviamente que Aguada a priori era el candidato a vencer, y bueno, la verdad que entramos muy bien, bueno, los primeros dos minutos no entramos muy bien porque nos sacaron, siguieron 10 puntos seguidos, nosotros no podíamos convertir, pero bueno, entramos un juego rápido y creo que hicimos una gran tarea defensiva, focalizándonos obviamente en García Morales, y la verdad que los chicos lo que le tocó marcar, y bueno, el resto del equipo que sabía que tenía que ayudar cuando la tenía, claro. Creo que lo hicimos muy bien, y bueno, 60 puntos nos convirtieron, así que bueno, hicimos una gran defensa en a lo largo del torneo, la verdad que andamos muy bien atrás, y bueno, creo que nos permitió estar en acertado adelante. El mérito defensivo creo que fue primordial. Sí, hacíamos cálculo, no me acuerdo justo cuánto era, pero habían dejado a los rivales en un promedio de 57, 60 puntos. Sí, la verdad que creo que fue la base, ¿no?, de enfrentar esos equipos. Aparte, no todos teníamos mucha experiencia. Para nosotros. No te muevas, que te perdemos. Estoy quieto. Bueno. Movete entonces. ¿Decías de la experiencia? No, digo que nosotros la gran mayoría no teníamos mucha experiencia en el torneo, incluso no conocíamos a los rivales. Bueno, obviamente que García Morales sí, pero... Sí, el resto de los extranjeros no. Claro, viste, era todo muy nuevo. Bueno, la verdad que creo que lo hicimos muy bien. Y bueno, luego enfrentar al equipo local con todo el apoyo de la gente y demás, pero bueno... Ya te digo, la parte de atrás y cómo nos encontramos nosotros como equipo no nos posibilitó dejar a ese equipo, los equipos en tan bajo goleo. Juan, más allá de bueno esta gran actuación, el equipo argentino de esta temporada ha sufrido muchos cambios con respecto al de la gran temporada pasada. Se ha armado un equipo bastante nuevo, con jugadores que se han sumado, muchos jugadores jóvenes, pero igual parece que mantienen esa identidad, ¿no?, que ya tenían de la temporada anterior. Sí, en sí, varió, salvo yo, cambiaron todos los chicos, y bueno, son cosas que, o sea, se supone que pase porque el club tiene un presupuesto del que no se puede pasar, y bueno, sabemos que si al equipo le va bien, probablemente el año siguiente a muchos jugadores vengan equipos más poderosos, y bueno, obviamente que es difícil competir contra eso, pero creo que de la mano de la comisión y de Adrián se mantiene una idea a la hora de contratar esta clase de jugadores, digamos, jóvenes con mucho hambre de progreso. Creo que bueno, se combinen las cosas como para que tanto le favorezca a los jugadores como al equipo, ¿no? Bueno, y vino muy renovado con respecto a lo que había hecho en temporadas anteriores Marcus Melvin. Vino mucho más flaco, más rápido. Es un jugador que aporta muchísimo porque sabe jugar muy bien al básquetbol, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo no o sea, lo conocí de verlo jugar en la tele cuando estuve en Formosa y en Atenas. Y bueno, tuve la oportunidad, yo conozco al profe, a Nico Bastarrica, que ahora está en Quime de Mar del Plata, y él me comentaba que había estado en Formosa y como vos decís, estaba más gordo, y acá la verdad que llegó muy bien físicamente, y bueno, nos ha sorprendido aparte porque es, o sea, para el grupo es muy bueno, muy solidario, apoya mucho al grupo, digamos, y un jugador con experiencia, y la verdad que sí, sin duda tiene muchísimo talento. ¿Y cómo anda Miles? ¿Cómo? ¿Cómo anda Miles? Miles, ¿es? Miles. Sí. Sí, Miles. Y bueno, y Anthony, la verdad que también un jugador que es nuevo acá en el país, le ha costado un poco más enfrentarse a jugadores de mayor talla que él, pero bueno, creo que él también nos da una mano, y bueno, lo importante es que se ha adaptado al grupo, y bueno, yo creo que lo que busca Adrián es eso, que no prevalezca por encima de los demás los jugadores extranjeros, sino que sean parte del grupo. ¿Y cómo ves, Juan, la liga esta temporada? Este arranque de temporada de liga, con los cambios que se habían hablado antes de la temporada, el hecho de los no descensos, algunos equipos que apostaron más fuerte, otros menos. ¿Cómo ves este arranque de temporada de Liga Nacional? Y en principio parece pareja, ¿no? O como siempre, que hay 4 o 5 equipos que parecen, o hasta ahora están demostrando ser, tener un poquito de plus por encima del resto. Pero creo que lo que se vio es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Con el tema de los no descensos, yo, bueno, es algo que no termino de compartir, ¿no? A mí, por lo personal, digamos, no me parece una decisión acertada. Ojalá que me equivoque, que le sirva a la liga y a los equipos, pero mi idea siempre fue la misma. Considero que un ejemplo es nuestro club, que ellos se basan en un cierto dinero que tienen y saben que de eso no se puede pasar, y bueno, no hacen locura, y bueno, se la juegan, y si sale bien, sale bien, y si no, bueno, deportivamente, si te va mal, descendés, pero es algo que está dentro de la regla del juego. Exactamente. Juan, bueno, nada, queríamos estar con ustedes, felicitarlos públicamente, no tuvimos chance, yo estaba esperando que lleguen el sábado para que llegaran el programa. Seguían pasando los días. Sí, seguían pasando los días y no venían, digo, bueno, vamos a llamarlo aunque sea 5 días después. Hay que felicitarlo a estos muchachos que la rompieron, así que nada, a seguir disfrutando de este momento, y anda preparando ahí con la patrona o con un par de amigos un viaje para hacer dentro de poco, porque no estás viajando nada. Sí, es igual, se acerca el otro cuadrangular, y bueno, yo digo, el miedo que van a tener todos a la hora de subirse en avión, van a decir, ¿qué nos espera? Van a hacer una vaquita entre todos los jóvenes para licitar y hacerlo en Argentina. Traten de hacerlo en Junín el próximo cuadrangular. Sí, vamos, si no vamos en auto, cabrón, su auto tranquilo. No, mejor no, es Junín, tenés razón, es Junín, así ni auto agarramos. Exactamente. Juan, un abrazo enorme. Felicitaciones por lo que hicieron en Maturín, fue realmente muy lindo, y bueno, a seguir disfrutando de este momento, y ojalá que puedan seguir avanzando en esta Liga Sudamericana. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, un abrazo para todos. Juan Cangelosi, el alero de Argentino de Junín, un Argentino de Junín que está arribando en un rato nomás, parte del plantel, 23:30, salieron el viernes a la mañana, de 1937, y están llegando ahora. Bien. Estarían llegando en este momento. Dicen, claro. Dicen que estarían llegando.